Virgen de los Andes. Por los montes voy andando y mi canto es un lamento, mezcla de esperanza y llanto. Veo el dolor infinito del mundo, la maldad por doquier señoreando a los cuerpos sin alma. No comprendo el mal, no es humano. Pero así como el fuego de unos pocos ennegrece el aire, contamina todo a su paso, la bondad del pueblo es como la tierra, es la base donde afloran todas las cosas, donde surge la música y la vida. Llego al último confín del último pueblo frente al desierto de los Andes. En la ermita, una virgencita barroca, rodeada de flores pintadas, las paredes forradas de madera de cactus seco, los bancos de algarrobo, los muros de piedra y barro encalado, las pircas que rodean tu casa, abiertas a la infinita planicie y al cielo. Mañana será tu día, el 15 de agosto, frío y soleado, y bajarán de los pueblos con sus mejores prendas, con zapatos, con el erque y el sicu y la piel de cordero, bailando y cantando. Pondrán a tus pies la piel blanca, inocente, y pedirán tu bendición, tus manos llenas de grano de maíz, el fulgor en los ojos de sus niños, porque de todo el dolor del mundo, la tierra buena se alza y sostiene el don recibido de amor con sus hijos.